Hola, buenas tardes. De vuelta, hemos vuelto por fin, aunque nos ha costado un poquito, algún que otra semana además, pero volvemos a la radio Dones Lliures, Mujeres Libres, en nuestro programa número 32 de esta nueva etapa en Radio Malva. Poquito a poco, pero vamos avanzando y ya vamos haciendo números que suenan, por lo menos suenan. No puede estar nuestra compañera Josefina Juste, que nos sabe fatal, porque además hoy que no tenía problema de salud, los autobuses, sabemos que los autobuses interurbanos de discapacidad fallan más que una escopeta de feria y dejan a quienes más lo necesitan muchas veces tiradas, en este caso ha sido a ella. Si estamos aquí, Julia y Julia Araujo, uy, como estoy yo de plena con la boca, pues Méndez, sí. Araujo. Hola. Y que les habla, Emilia Moreno. Y hoy tenemos un programa mixto. Tenemos una primera parte en la que queremos hablar. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a Leiria Abal, que es una compañera guatemalteca, defensora de derechos humanos, que está de ruta y la tenemos vapuleada por todo a lo largo y ancho del territorio. La tienen las compañeras de Paz y Solidaridad que están acompañándola, Patricia Martínez y Silvia Albuja. Y bueno, aquí presente con ella y intentaremos que nos cuenten también alguna cosa. Como os decía, tenemos el privilegio de tener aquí a Leiria y queremos que nos cuente qué está ocurriendo, que nos sigan actualizando. Muchas veces tenemos a compañeras de otros territorios, pero nunca nos cansamos de intentar ponernos al día y recordar que esas cosas que denuncian, aunque nos parezca que vivimos en el primer mundo, primero, muchas veces somos responsables y segundo, las padecemos en numerosas ocasiones también, ¿no? Compartir y buscar herramientas y vías de trabajo en común nos parece súper interesante. Pero además, dentro de unos días, la semana que viene, entre todos los múltiples días internacionales que a la ONU le encanta poner de absolutamente todo, hay uno que sí que nos parece interesante destacar, ¿no? El del día 28 de septiembre es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto y la Salud Reproductiva, la segunda parte que casi siempre se olvida y que es tanto más importante. Salud sexual y reproductiva. Me he comido una palabra, lleva usted razón. Salud sexual y reproductiva. Bueno, con todo lo que conlleva, ¿no? De cuidarnos y también de prevenir esos abortos con los que están en contra, ¿no? Tantísima gente y de una manera tan absurda. Bien, pues también hablaremos un poquito y nos pondremos un poquito a día de este tema, reflexionaremos sobre él, haremos un poco de historia y intentaremos hacer un pelín de panorámica de cómo en el mundo están estas cosas. Hacemos un cortecito chiquinín. Bueno, recordaros que estamos en el 104.9 de la FM en Radio Malva, que si nos queréis escuchar, aparte de en directo, o si ahora estáis en antena, pero en cualquier otro momento lo podéis hacer a través de radiomalva.org o en las reposiciones que hay a lo largo de la semana en la radio. Y en un momentito estamos aquí de nuevo. Vento vem me trazer boas novas que sempre esperei ouvir. Vento vem me contar os segredos de chuva, raio e trovão. vento que me venta, da cabeça aos pés, e eu me rendo. Vento que me leva onde quero ir e onde não quero. Para que te quero asas se eu tenho ventania dentro? Eu fiz até uma tempestade, rodei no céu. Na imensidão, vento vem me mostrar qual a força que tenho para seguir. Pues aquí seguimos en el 104.9 de la FM, en Radio Malva, el programa de Don Esdiures de septiembre. Con algún que otro pequeño problema técnico. Sí, estamos tratando de ajustar, creemos que ya lo hemos ajustado, pero creo que habéis, las personas que nos estáis escuchando, habéis escuchado algunos silencios, ¿no? Y bueno, cosas del directo y de la conexión también, que estamos tratando de hacer hoy por primera vez una conexión por Skype y estamos ajustándonos. Y de paso aprovecho, tenemos a través del Skype tenemos a una compañera bonaerense, a Patricia Martínez, que con la que luego le comentaba a ella, y si quiere participar en cualquier momento tiene el Skype abierto, pero sobre todo hablaremos con ellas en la segunda parte. Arrancamos. Como os comentaba al principio, están con nosotras y acompañando a Leiria, Silvia Albuja y Violeta Martínez. Ambas son técnicas de proyectos de Pau y Solidaridad. ¿Qué es Pau y Solidaridad y cómo trabaja en esos proyectos? Bueno, muchas gracias, Emilia, Julia. Bueno, Pau y Solidaridad es una fundación estrictamente muy valenciana que fue fundada hace ya 30 años. Trabaja en defensa de los derechos laborales, nace como un instrumento de comisiones obreras para apoyar a organizaciones de base que están justamente en América. Básicamente se ha centrado nuestro trabajo en organizaciones que están trabajando en defensa de derechos, de luchas que necesitan ahí. Y nuestro trabajo aquí desde la fundación es buscar los recursos para acompañar esas iniciativas, y también una parte de sensibilización y de incidencia política aquí en el territorio del País Valencia. Parte de esos proyectos es acompañar, como en el caso de Leiria de Codeca, que tenemos una iniciativa que estamos desarrollando con ella, y parte también de la red de fundaciones de Paz y Solidaridad, que también desarrolla actividades en el País Vasco. Entonces, justamente con ella trabajaremos algunas líneas que ella la explicará un poquito también en el contexto. Y eso es lo que hacemos nosotros, trabajar en países como actualmente estamos en El Salvador, en Nicaragua, en México, específicamente en Chiapas y Guatemala. ¿Qué es Codeca? Muchas gracias. Leiria. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de estar acá con ustedes, felicitarles por este programa, felicitarte, Emilia, felicitar a Radio Malva y a todo el equipo por tener estas expresiones de una radio abierta para el pueblo. Es interesante en Guatemala, creo yo que eso hace falta, hay un cerco mediático muy fuerte y muy pocos espacios para dar a conocer las voces, las luchas y las realidades de los pueblos. CODECA somos un movimiento que, si lo vemos desde... ¿Qué quiere decir CODECA? Quiere decir Comité de Desarrollo Campesino. Y nació hace más de 30 años, pero a lo largo de toda esta trayectoria de lucha, ahora ya no buscamos el desarrollo, sino buscamos el buen vivir. Ahora ya no somos un comité, somos un movimiento con presencia en todo el país, inclusive más allá de las fronteras. Tenemos presencia organizativa en 3 estados de Estados Unidos. Y bueno, somos un movimiento de pueblo, un movimiento plurinacional, porque están los diferentes actores y sectores que cohabitamos Guatemala en esa lucha y en ese sueño por transitar hacia el buen vivir en convivencia con la madre tierra. Y esa es nuestra apuesta y nuestro sueño. Bueno, has nombrado 2 veces una palabra que a mí me enamora, que además traéis de esos lares y que me parece que tenemos todo que aprender sobre ello y además aliarnos para trabajar y para conseguirlo juntas. ¿Qué es el buen vivir? Bueno, desde la perspectiva de nuestros pueblos en Guatemala, hubo un tiempo que nos dijeron, Guatemala es un país subdesarrollado, hay que desarrollarlo. Y todas las lógicas de mejorar, de superación, siempre lo veían en la lógica del desarrollo. Poco a poco, después de la firma de la paz, cuando nos dimos cuenta que en vez de paz nos llevaron mayor saqueo de nuestros territorios y mayor vulneración, mayor violación a nuestros derechos, entonces nos organizamos para defendernos y nos dimos cuenta que lo que nos dan es mayor represión. Y a partir de ahí empezamos a reflexionar y decir, ¿hacia dónde queremos avanzar? Y entonces para nosotros, los pueblos, el buen vivir es pensar en vivir bien. Es lo contrario al desarrollo, porque el desarrollo piensa en mayor confort para las personas y tiene a las personas o a los humanos como el centro del universo. El buen vivir para nosotros es pensar en vivir bien, en vivir en armonía con todos los otros hermanos, los otros seres que cohabitamos el planeta. Es defender nuestra madre tierra como la casa común, porque si no defendemos nuestra madre tierra, simplemente no va a haber vida, ni de nosotros los humanos, ni de los otros seres que cohabitamos el planeta en muy poco tiempo. Entonces nuestra lógica y nuestro sueño del buen vivir es el vivir todos y vivir bien. Todos nosotros, no solo los humanos, sino todos los que habitamos el planeta. Fíjate que una de las luchas que se tienen desde este occidente en contraposición a las políticas neoliberales, capitalistas y de beneficio y lucro es poner al hombre, a la persona en el centro, ¿no? Sí. Sin embargo, tú me ha chocado muchísimo porque yo no había llegado a esa reflexión, pero es cierto, hay un paso que dar más allá de poner a la persona en el centro, es poner a la vida, pero a la vida entendida como mucho más que los seres humanos, ¿no? Sino como entendida como todas las criaturas, que decía eso que cuando yo era pequeña me enseñaban, ¿no? Toda la tierra y todas sus habitantes de uno y otro tipo. Bueno, en casa del herrero cuchillo de palo, creo que me estáis oyendo mal porque me he ido a hablar con Leiria y me he olvidado del micrófono. Como decía, que es muy importante tener eso en cuenta. Sí, poner en el centro a las personas, pero a las personas solas no. Las personas con todo lo que significa vivir en este planeta, ¿no? Y en la Tierra. Sí, es prácticamente eso. Esta visión tan individualista y tan centrada en las personas nos lleva al suicidio. ¿Y por qué? Porque se está pensando que lo más importante es la persona en sí. Y con eso se está destruyendo los ríos, se están destruyendo los bosques, se está destruyendo la madre tierra. Entonces, si destruimos los ríos, no tenemos agua. Si destruimos los bosques, tampoco tenemos agua y tenemos oxígeno. Y si estamos destruyendo nuestra tierra, tampoco vamos a tener comida. Entonces, estamos como yendo a un suicidio. Y lo que pasa es que ahorita, en estos momentos, con esa ilusión del desarrollo, que si escuchamos los planes de gobiernos, que si escuchamos a las instituciones, que si escuchamos a todos, todo mundo quiere desarrollo. Pero cuando dice quiere desarrollo, desde la perspectiva de lo que está empujando al suicidio, porque está destruyendo la casa común, y nuestra casa común es la madre tierra. Sí, nos están abocando a un suicidio colectivo, efectivamente. Hablamos de Guatemala, ¿no? De cómo habéis llegado en este colectivo CODECA a planificaros un buen vivir. Y la pregunta es, ¿a qué os encontráis? ¿Con qué os encontráis? ¿Contra quién os enfrentáis? ¿Quiénes son esos que os han tildado de subdesarrollados? Bonita palabra, ¿eh? Bonita palabra. Y que están haciendo desaparecer ese buen vivir, o según tú nos estabas contando antes. Pues yo creo que dentro del movimiento CODECA, inclusive, escucha bien, CODECA, Comité de Desarrollo Campesino, cuando nosotros iniciamos, los que venían, vienen antes que yo, los que inician la lucha, pues es que inclusive la palabra buen vivir no estaba en el vocablo. Entonces, ¿y por qué inicia CODECA? No inicia para pedir buen vivir, inicia porque quienes fundan el movimiento son compañeros indígenas y campesinos que no saben leer y escribir, y que cada vez se daban cuenta que estaban acechados por esos intereses voraces de las transnacionales que acaparan las tierras y que sobreexplotan a las personas trabajadoras. Entonces, fue a partir de ahí que 17 compañeros y compañeras se organizaron y dijeron, vamos a luchar por tierra y derechos laborales. Y fue así como se empezaron a luchar. Era un momento de conflicto armado interno, de guerra interna en Guatemala. A los pocos años vino la paz, a los 4 años de que estaba el movimiento luchando por tierra, y dijimos, bueno, ya vienen otros tiempos, hay una esperanza, hay un nuevo amanecer. Y como se puso de moda la palabra desarrollo, nosotros pensamos, bueno, vamos a vivir en el desarrollo, vamos a desarrollarnos más. Desde los sectores de afuera, desde el sector empresarial, pero desde toda empresa. Guatemala es un país subdesarrollado y hay que desarrollarlo. Entonces la apuesta siempre era desarrollar Guatemala. Y nosotros seguimos luchando, primero en el esclarecimiento de la verdad a través de la exhumación de cementerios clandestinos, pero también siguiendo en la lucha por la exigencia del derecho a la tierra y los derechos laborales, y avanzamos un poco. Pero en el 2012 nos sentamos a reflexionar, teníamos 20 años de lucha y dijimos, vamos a hacer una evaluación. Nosotros no éramos, ni somos, ni vamos a ser una ONG, somos un movimiento de pueblo. Vamos a hacer una evaluación. A ver, ¿qué hemos logrado en 20 años de lucha? Fue un proceso de evaluación interna, sin financiamiento, o sea, no eran talleres financiados de esos que hacen, sino era como se podía hacer en las comunidades en todo el país. Duramos 1 año haciendo la evaluación. Cuando hacíamos la evaluación de nuestros alcances de lucha, y empezamos a hacer la evaluación porque nos dimos cuenta que se había firmado la paz y las condiciones de vida en nuestras comunidades, en nuestros territorios y en todo el país, no mejoraba, sino empeoraba. Entonces nos dimos cuenta que las problemáticas que nosotros habíamos identificado y de las que estábamos luchando para superarlas, cada vez habían empeorado. Nos estábamos dando cuenta que la problemática de la tierra es una problemática que todo mundo la conoce, que todo mundo sabe que existe, y que desde la discusión y la firma de los acuerdos de paz se dijo que se va a dar atención a esa problemática a través del mercado de tierra. Y justamente habíamos conseguido tierras para algunas gentes, pero el acceder a tierra por sí mismo y por sí solo no cambia las condiciones de vida de las familias, porque el mecanismo del acceso a tierra que a través del mercado que se había establecido durante los acuerdos de paz, que era que a través del mercado no generaban mejores condiciones de vida, porque el mercado lo único que había garantizado es generar ganancias para los sectores económicos. Por un lado, para el sector terrateniente, que tenía la oportunidad de vender las tierras más infértiles, las tierras que ya no usaba, a precios súper elevados, a las 5, 6 o 10 veces del costo de su valor real, y el gobierno corrupto las compraba y se las endosaba a las familias campesinas, quienes adquirían un nuevo mecanismo de esclavitud, porque tenían que pagar esas tierras al sistema financiero, y no se les daba por parte del Estado ni el acompañamiento técnico, ni la apertura de mercado, ni el acceso caminero mediante caminos, ni las herramientas para la productividad. Entonces, ahí lo que se generó fue otro nuevo mecanismo de esclavitud. Se le daba la tierra, pero se le ataba con las cadenas del pago anual. La gente, como no podía producir esas tierras o producir la cantidad de dinero que tenía que pagar anualmente, entonces aceptaba cualquier nivel de sobreexplotación en las fincas que sí tenían las tierras más fértiles y en emigrar hacia Estados Unidos. Entonces, las condiciones de vida no cambian. En la lucha por los derechos laborales también. Nosotros empezamos a capacitar, a generar redes de defensores de derechos laborales, a capacitar sobre derechos laborales y acompañar jurídicamente para que las y los trabajadores del campo puedan denunciar la sobreexplotación laboral. Y lo que pasaba es que cada persona que iniciaba procesos de denuncia a su patrono porque no le estaba pagando lo justo, esta persona pasaba a ser parte de una lista negra. Entonces no conseguía trabajo ni en esa finca ni en ninguna otra más. Se veía forzado a salir del país, a buscar trabajo como migrante en Estados Unidos. Entonces, esos solo son dos ejemplos de los que partimos en el 2012 para reflexionar y decir, Guatemala no se va a componer con darle tierra a las familias campesinas, porque los únicos a quienes vamos a seguir engordando es al sistema financiero, obligándole a las familias campesinas a pagar un dinero que no tienen, o sea, a trabajar para la empresa, para el sistema financiero. Dándole tierra, sí, pero dándole A, tierras fértiles, y B, dándole. No vendiéndoselas a precio de oro. Sí. O sea, claro, es lo que tú estás contando es una especulación tremenda y un engaño apabullante. Sí, porque las tierras fértiles nunca las dieron. Después de la firma de la paz, lo que se agudizó en Guatemala es el acaparamiento de tierra y ahora han crecido los monocultivos a gran escala. La costa sur, que es el área donde yo vivo, uno va en la carretera de la capital a la ciudad de Mazatenango, son 160 kilómetros en línea recta, tampoco hay bajada ni subida, es en línea recta, y uno va, puede ir en bus o en carro a 100 kilómetros por hora y está caña, caña, caña y caña. Eso es. Entonces, el problema, y dicen, aquí hay desarrollo, porque hay mayor producción. Y por eso es que los índices de ingresos y todo esto han aumentado, porque es cierto. Esas tierras han producido y los productos se han vendido. Lo que pasa es que esas tierras que producen tanto no pertenecen a las y los guatemaltecos. Pertenecen a un pequeño sector que se lleva todo ese dinero y que invisibiliza la realidad de los pueblos, porque dicen, hay un crecimiento económico en Guatemala, pero ¿un crecimiento para quién? Nunca para los pueblos. Sin embargo, las comunidades campesinas se han quedado a vivir en las periferias, en las orillas, en los bordes de los ríos, en las orillas de los barrancos, tratando de cultivar esas tierras infértiles. Con estas familias tenemos otros problemas más. Como se ha llenado de monocultivos el área, estos monocultivos han ido destruyendo los bosques, matando a todos los animales, pero también robándose todo el agua, todos los ríos. Entonces, antes, hace muchos años, la familia que no tenía dinero, pero podía vivir muy bien. Podía vivir muy bien de la pesca en los ríos, del cultivo de hierbas, y con eso no necesitaba exponerse a sobreexplotación para poder vivir tranquilamente, pero cada año el límite de tierra para cultivar era menos, porque los monocultivos se iban acaparando y entonces ya no hay, y por eso el único camino que le queda a las familias campesinas es aceptar cualquier nivel de sobreexplotación o emigrar hacia Estados Unidos, y los índices de migración han sido más fuertes cada vez más. Eso hasta trasciende, ¿no? Esto de información cuesta mucho que llegue, pero la migración sí, porque es un problema americano. Entonces nos llega enormemente. Los gobiernos, tú estabas comentando antes, ¿no?, que no solamente no intentan resolver estos problemas, sino que han ido paulatinamente reprimiendo más a la población, siendo más restrictivos en derechos. Y fomentando o apoyando a todas estas multinacionales. Bueno, eso es desde el gobierno que firmó la paz. Álvaro Arzú fue el gobierno que en el 96 firmó la paz. Y muchos se ilusionaron, van a haber cambios. Sin embargo, este gobierno firmó la paz para abrirle la puerta a las grandes transnacionales. Desde nuestra perspectiva, ese gobierno firmó la paz para quitarle las armas a la guerrilla y neoliberalizar más al país, abrirle las puertas a las transnacionales. Él, después de la firma de la paz, inmediatamente privatizó los bienes, las empresas que dan los servicios básicos, como energía eléctrica, como agua, como telefonía. Empezaron a ingresar los proyectos extractivos, empezaron a ingresar los proyectos de hidroeléctricas, empezaron a ingresar los proyectos para, dice que en nombre del desarrollo, abrir más carreteras, pero poner estos cobros, como le dicen, estas autopistas con peajes, con cobro de peaje. Y eso fue. Entonces ilusionaban a la población diciendo Guatemala cada vez se va a convertir en un país desarrollado. Lo que estaban haciendo es destruyendo nuestra madre tierra y convirtiéndonos en esclavos, porque no mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores, para generar mayor capital para un pequeño sector de la población. Y estabas comentando eso, que los gobiernos han ido presionando y retrocediendo cada vez más. En junio hubo un proceso electoral que ha tenido incluso más problemas que ya, los que ya venían de antaño, ¿no? De antes. Sí, este año fue un año electoral. Y justo ahora hay un momento muy polarizado en el que mucha gente se confunde, hay mucha gente ilusionada, si ve seguramente desde estos lados, hay mucha gente que incluso está hablando de que hay una nueva etapa, una nueva era, una nueva revolución que florecerá Guatemala, que bueno, y tantas cosas. Eso lo dice un grupo de gente. Nosotros somos un movimiento con una apuesta que nos señalan de muy radicales, nos han estigmatizado y criminalizado mucho. En el 2016 nuestra asamblea tomó la decisión de crear una herramienta política de nosotros y de todos aquellos actores y sectores que sueñan y luchan por cambios estructurales. Participó nuestra herramienta política en el proceso electoral 2019, a pesar de un cerco mediático, a pesar de que no nos permitieron abrir cuenta bancaria, logramos un cuarto lugar, sin que tampoco nos dejaron inscribir todas las planillas municipales. Sin embargo, este año nos limitaron nuestra participación de nuestra propuesta de binomio presidencial. No le permitieron participar al MLP, al Instrumento Político de los Pueblos, la candidatura de Telma Cabrera, una compañera indígena MAM, y Jordán Rojas. ¿No le permitieron? ¿Por qué? Inscribirse. Porque sabía... el argumento fue que Jordán Rodas, el vicepresidenciable, no tenía el finiquito. Eso es falso, el finiquito está y se puede, inclusive cualquier persona lo puede ver en línea. ¿Qué quiere decir que no tenía el finiquito? Una solvencia que se le da en la Contraloría General de Cuentas para decir que no tiene ningún impedimento legal para poder ser candidato. Él tenía el documento se presentó, pero el actual PDH, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, puso una denuncia argumentando que Jordán Rodas algo como que se excedió en la petición de sus prestaciones laborales cuando dejó de trabajar en la PDH. O sea, es una tontería. Y Jordán Rodas, que es el antiguo procurador, ¿no? Jordán Rodas es el antiguo procurador de los derechos humanos de Guatemala. Nosotros, como movimiento, o sea, nuestra herramienta política tenía todas las posibilidades de ganar, no la segunda vuelta, sino una primera vuelta. ¿Y por qué? Porque nuestra compañera Telma Cabrera tiene un liderazgo muy fuerte. Nuestra organización tiene presencia en todo el país, ya ha crecido desde 2019 hasta la fecha, con presencia en todo el país, además de una estructura ya con la comunidad migrante en Estados Unidos, los 13 estados que decía, y además de todos los sectores urbanos. Ahora CODECA ya no es solo una organización periférica de indígenas y campesinos, sino ya es una organización de movimientos y de diferentes actores y sectores de Guatemala. Hay una red de abogados, pero también de economistas, pero también de docentes, pero también de estudiantes, que todos están articulados en CODECA, no por luchar por la tierra ni por los derechos laborales, sino bajo esta apuesta del buen vivir y del Estado plurinacional. Entonces, como CODECA, nos habíamos fortalecido. Y ese fortalecimiento iba directamente en apoyo al MLP. Pero también, en todo este caminar, la única persona que estando en la institucionalidad pública se había ejercido un buen rol y se había identificado con la lucha de los pueblos había sido Jordán Rodas, quien ejerció el rol de procurador de derechos humanos en Guatemala. Entonces, la asamblea del MLP lo eligió como su vicepresidenciable, o sea, el candidato a la vicepresidencia por el MLP. Los dos juntos tenían un éxito total. Telma Cabrera, con todo el movimiento social, con toda la popularidad que tenía a nivel país, y Jordán Rodas, un reconocidísimo y muy popular clase media, con un buen antecedente en el ejercicio de la función pública en la PDH, sabían, y nosotros sabíamos también, que al ser inscrito el binomio del MLP, Guatemala no hubiera necesitado de una segunda vuelta electoral porque hubiera ganado en la primera vuelta. Que hubiera sido un vuelco tremendo, ¿no? Político. Totalmente. Además, porque el MLP, su agenda no es reformista. Su agenda es de cambios estructurales. Revolucionaria. Totalmente. Evolucionaria también. Evolucionaria, esa palabra no la había oído yo esta. De evolución. Entonces, esa es la propuesta, desde una perspectiva de pueblo, del buen vivir. Entonces, hemos avanzado en nuestra propuesta. No estamos diciendo solo queremos ganar elecciones. Nunca criamos a nuestro instrumento político solo para ganar elecciones. Dijimos, el MLP no es un partido político. Es un instrumento político de los pueblos para construir Estado plurinacional y buen vivir. Y eso lo teníamos tan claro nosotros, pero también nosotros. Y como tienen el control de poder, no permitieron que participaran. Una pregunta. Casi siempre que hay un vuelco, un giro, un retroceso en Latinoamérica, la sombra de Estados Unidos suele otear, ¿no? En este caso, ¿sabéis, tenéis conocimiento de que haya participado o haya hecho presión para evitar que se participara del proceso electoral? A ver, Estados Unidos siempre ha estado presente en la política y en la realidad y en la vida guatemalteca, en el impacto que ha tenido en la vida guatemalteca. Cuando nosotros en el 2002 empezamos a hablar de que es importante asamblea constituyente y no parches a la constitución, desde ahí los actores de poder de Guatemala y fuera de Guatemala se dieron cuenta que hay un actor que está creciendo y que hay que cortarlo. Eso era la y por eso empezó la estigmatización y criminalización. Actualmente, si tiene un rol importante Estados Unidos, claro que sí. Es uno de los actores importantes que apoyan y amparan al gobierno electo de Semilla, Fernando Arévalo. Yo sé que seguramente muchos actores sí se enojan conmigo ahorita por esto, porque hay mucha ilusión después de la primera vuelta. Todo el mundo, inclusive de izquierda, empezaron a decir, tenemos que votar por Semilla. ¿Y por qué? ¿Pero quién es Semilla? Entonces, hasta ese día de las elecciones, en Guatemala había un repudio total hacia el proceso, porque es fraudulento. No inscribieron al binomio del MLP, pero no solo al binomio, sino nos bloquearon más de 100 planillas municipales, porque con el mismo argumento de Jordán Rodas. Entonces, todo el mundo hablaba, Tribunal Supremo Electoral corrupto, Tribunal Supremo Electoral está haciendo fraude electoral, en Guatemala se tienen que ir los corruptos, pero en Guatemala necesitamos proceso constituyente para un Estado plurinacional. Ese era el discurso o lo que se movía en el ambiente. Al otro día, ¿qué es el efecto Semilla? El efecto Semilla es un buen lavadero para lavarle la cara al sistema. Y lo digo así porque al otro día, después de las elecciones, cuando Sandra Torres se da cuenta que es Semilla, entonces empiezan a decir que no, que hay que contar los votos, que fue fraude, que esto, con la finalidad de confundir a la población. Y entonces la gente de Semilla y otra clase media, hay que apoyar a Semilla. Y por parte del Ministerio Público empezaron a decir, vamos a denunciar porque Semilla ha hecho su rol, ha permitido un fraude, eso no es el resultado de las elecciones porque no es Semilla quien llegó. Y entonces empiezan entre ellos a hacer un show como si el uno ataca al otro. Y entonces, ¿a qué me suena a mí eso? Y entonces la gente porque lamentablemente hay mucha gente que es muy inteligente, pero a veces tiene muy corta la mirada, entonces solo ve lo que está pasando aquí, no ve la perspectiva de lo que está pasando atrás de él. Entonces la gente empieza a decir, hay que defender al Tribunal Supremo Electoral, porque el Ministerio Público le está echando la culpa diciendo que hay fraude y no es fraude, no hay fraude electoral. Entonces empiezan a sacar, tenemos que defender la democracia, tenemos que defender el Estado de Derecho. Nosotros en todo eso, y MLP, por favor, a declararse a favor de Semilla. Salgan a la calle a defender a Semilla. Eso también lleva hasta un toque de racismo, porque como siempre nos han visto en la calle, inclusive siempre nos han achacado y nos han maltratado por estar en la calle, dirían, bueno, estos que ya están acostumbrados que vayan a la calle otra vez ahora a defender a Semilla y que los maten, porque con ellos no pasa nada. Los matan como han matado ya 28 dirigentes nuestros desde que hemos creado nuestro instrumento político. Entonces nos quieren decir, bueno, sigan en la calle, que los siguen matando y ya, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que en realidad está pasando? Es que se ha generado una confusión en la población. La gente está, es cierto, Semilla es el menos peor dentro de eso, pero ha sido el menos peor dentro de nuestra perspectiva como movimientos, principalmente es con la esperanza de que no sigan persiguiendo y criminalizando, aunque en realidad ha sido el gran lavadero del sistema ya, porque entonces han podido o han logrado lavarle la cara al Tribunal Supremo Electoral y ahora decir, defendamos al Tribunal Supremo Electoral, defendamos el Estado de Derecho. ¿Cuándo en Guatemala? El mismo tribunal que ha cometido básicamente una irregularidad al impedir, ¿no? Totalmente, o sea, al impedir no solo la participación del binomio del MLP, sino también de las candidaturas locales, y que no solo lo ha hecho en este proceso electoral, sino lo ha venido haciendo en los demás. Lo viene haciendo de antes, entonces, ¿no? Ha hecho eso. Entonces, como que, y de ahí dice la misma gente, defendamos Estado de Derecho. ¿Cuándo hemos tenido derecho en Guatemala? Nos preguntamos, ¿quiénes han tenido derechos? Defendamos la democracia. ¿Cuál democracia? Si hubiera democracia, estuvieran todos participando. No ha habido democracia. Entonces, ese es el fenómeno. Ahora, Estados Unidos, ¿qué tiene que ver ahí? Pues es todo. En realidad, el principal apoyo que tiene el gobierno de Semilla es la OEA, y sabemos qué rol ha jugado la OEA con los procesos de lucha de los pueblos a nivel Latinoamérica, y la embajada gringa. Y con eso ya sabemos a quién responde. Pero también, ¿cuál es el otro aliado principal? El Dionisio Gutiérrez, dueño de Pollo Campero, uno de los más grandes millonarios de ahí, que sabemos también por qué apoya. ¿Y quién otro más? Luis Bonja, el creador del Duolingo, el principal teórico de la universidad más de derecha del país. Entonces, Luis Bonja dijo, yo voy a dar $100,000 para la campaña de Semilla. Y Semilla no dijo nada. Entonces, pero a ver, a nosotros nos dicen, es que el menos peor es, o sea, tienen que votar por Semilla. Y nosotros no podíamos decirles no directamente porque somos un movimiento asambleario. Así es que nos fuimos a una asamblea con la dirigencia de nuestro movimiento para decidir que decida la asamblea qué se va a hacer para la segunda vuelta. Y en esta asamblea vinieron las discusiones. En primer lugar, la discusión fue tener claro nuestro horizonte. ¿Dónde vamos? Buen Vivir. ¿Cómo vamos a hacer para avanzar? Buen Vivir, Estado plurinacional. ¿Cómo avanzamos hacia el Estado plurinacional? Asamblea Constituyente. Y para concretar la Asamblea Constituyente, por eso es que creamos nuestro instrumento político para tener decisión en el Congreso y a partir de ahí Asamblea Constituyente. Leiria, has hablado que también se han inviabilizado más de 100 candidaturas municipales, pero ¿habéis conseguido presentarse a alguna? A 171. Y logramos dos nada más. Dos ganar. Tenemos concejales en diferentes municipios. Es decir, dejaron que se os presentarais en aquellas que tenéis menos probabilidades. Totalmente. Ajá. Han quitado todo nuestras candidaturas más fuertes. Es como el binomio, quitaron todo y donde dijeron, pues ahí, que se vayan. Entonces nos dejaron inscribir 171. Tal vez no es donde estuviéramos más débiles organizativamente, pero donde ellos tenían tanta capacidad y tantos actores para mover todos sus intereses. Controlar por otro lado, os permitieron presentar. Entonces eso es lo que tenemos ahorita ya. no está todavía constituido, está todo impugnado, no está constituido el nuevo, ya, nuevo gobierno. Ya, el nuevo gobierno, y hay una resolución del Tribunal Supremo Electoral, ya se está dando el proceso de transición. Está todo ese proceso de polarización, donde el partido UNE dice que no ganó, que va a impugnar, varias cosas, pero que sabemos que es solo un show. Es un show para todo este lavadero, de lavarse el rostro. ¿Quién es Semilla en realidad? Es un partido que nació en el 2016. También debo admitir que hay gente muy buena y hay gente académica muy buena, de buen corazón, con buenas ilusiones, pero en realidad, ¿cuál es su planteamiento? ¿Cuál es su apuesta y cuál es su discurso? En ninguno involucra a pueblos indígenas. Su agenda es totalmente pro desarrollo y nosotros ya tenemos experiencia porque todos estos años todo ha sido en búsqueda e ilusión del desarrollo. Entonces, eso es lo que tenemos. También la asamblea del MLP discutió porque en todos estos años Semilla ha estado en el Congreso, junto con Vicenta Jerónimo, nuestra actual diputada en el Congreso. Y lamentablemente la asamblea llegó a la conclusión de que Semilla, en toda esta su estadía en el Congreso, nunca actuó diferente a los demás actores. Nunca renunció a sus privilegios, todos siguen teniendo los privilegios igual que los demás. Nuestra compañera Vicenta Jerónimo, al ingresar al Congreso, renunció a todos sus privilegios, por más que los demás se burlaban, allá comen, ahí les llevan su comida pagada por el pueblo. Nuestra compañera renunció, no porque tenía mejor plato, economía. Sino ni economía. Ella llevaba sus hierbas, su comida en su comidero y comía en el Congreso, porque ella dijo que no estaba ahí para servirse al pueblo, sino para servir al pueblo. Tenemos que terminar ya, llevamos. Vamos a hacer una pausa, eso es lo que, si os parece, hacemos una pequeña pausa y seguimos con el... Vale. Las estrellas tienen una historia que contar. Y aquí seguimos en el 104.9 de la FM, en el programa de Dones Lliures, en Radio Malva. Hoy, 22 de septiembre, si nos escucháis en directo, si no, cuando vosotros queréis escucharnos. Vamos a ir terminando. ¿Le iría? Al final, sabía yo que iba a acabar diciéndote mal el nombre en algún momento. Vamos a acabar, empezar a ir cerrando. Estabas contando un momento pues de quiebra, ¿no? Os han negado a acudiros a los procesos electorales, que tenían un miedo a que pudierais ganar y dar una evolución, has dicho, a todo el sistema guatemalteco, dejar de desarrollarse para vivir bien, para alcanzar el buen vivir. En esta tesitura en la que está clarísimo que entre esa escenificación van a volver a recuperar el poder, el gobierno, y a continuar en sus mismas políticas desarrollistas, ¿cómo os planteáis vosotras la continuación? ¿Cómo pensáis qué es lo que pensáis que es el siguiente paso a dar si no os van a dejar presentaros a los procesos electorales? Bueno, en primer lugar, ratificar que CODECA es un movimiento social, un movimiento de pueblos, y nuestra lucha no es solo un proceso electoral. O sea, un proceso electoral, pues, es un proceso, es una campaña, y como ya lo dijo la compañera Telma Cabrera, no nos quita el sueño no participar en una elección. Sabemos que los pueblos indígenas hemos venido luchando por años. Lo importante es ir avanzando, y lo que a nosotros realmente nos importa ahorita o nos interesa es que el pueblo se organice, que el pueblo pueda formarse políticamente, que el pueblo participe, tenga claro hacia dónde ir. Eso es lo que nos interesa, y para eso tenemos a nuestro movimiento. En relación al instrumento político, pues lo que hicieron quebrar fue una figura jurídica, el MLP como partido político, como figura política, pero no han podido quebrar ese sueño de los pueblos. O sea, existe ese sueño, esa ilusión de transformación, esa ilusión de cambio. Y por eso la Asamblea decidió. Hay dos partidos políticos ahorita en la segunda vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Hay un partido que viene de la mafia, del crimen organizado, del saqueo, y cuando nos organizamos nos estigmatiza, nos criminaliza e incluso nos asesina. Y hay otro partido político que es el menos peor. No llamamos a votar a favor de Semilla, porque también los resultados electorales no nos fue mal. En realidad, los resultados electorales nosotros llamamos a votar nulo, y ganó el voto nulo en Guatemala, ganó el voto nulo en Estados Unidos, así como fue en las elecciones 2019, ganamos en Estados Unidos con la comunidad migrante. Ahora dijimos, los que pueden ir a votar, que vayan y que voten nulo, y votaron nulo, pero hay más de 40% de abstencionismo. Hay más del 4% de voto en blanco. La UNE, que es el partido de Sandra Torres, obtuvo el 15% de votos, y Semilla el 12%. O sea, en realidad el pueblo se ha manifestado y nosotros no hemos perdido una elección. Que no nos hayan dejado participar es otra cosa, pero no perdimos una elección. El pueblo ha ganado, por lo menos, en manifestar su realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Es lo que decía. Tenemos que organizarnos más, organizar a nivel país. Y por eso es que yo, si me preguntas por quién fui a votar, porque generalmente me preguntan por qué con todo esto, yo fui a votar por Semilla en la segunda vuelta. Por eso de que era el menos peor. ¿Y qué esperanza teníamos con Semilla en relación a la lucha por cambios estructurales? Ninguna. No incorpora pueblos indígenas, parece que no existieran pueblos indígenas en Guatemala. Es difícil, pero tal vez esperamos que criminalice menos por parte del poder estatal. Y solo por eso yo fui a votar por él. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos en todo el país, formarnos y formar sociopolíticamente a la población, articular nuestras luchas desde los pueblos y los territorios, ir posesionando la agenda constituyente, porque es lo que han ido queriendo quitar, o sea, tener claro el sueño, convertirnos en comunicadores de nuestra lucha, hacer esto para que la gente conozca por qué luchamos y para qué luchamos, y a partir de ahí potenciar el poder popular de los pueblos. Y en estas luchas y en estos momentos y en estas políticas tan desarrollistas, pero olvidándose casi siempre de los derechos de las personas, ¿en qué situación están las políticas acerca de las mujeres en Guatemala? Totalmente ausentes. Siempre han hablado de políticas públicas, hay un puñado de marcos, sobre todo de reglamentación internacional sobre diferentes tipos de derechos, pero si nos vamos a Guatemala, el tema inclusive está ausente. Está ausente de la discusión. Por ejemplo, en El Salvador se escucha mucho la denuncia por toda la... Toda la represión, pero sobre todo por toda la criminalización a las mujeres. En Guatemala existen esas mismas normativas, esas mismas leyes, esas mismas realidades, esas mismas condiciones día a día. ¿Estás hablando de la criminalización del aborto? Eso, en general, también. Y de todo, también de las luchas de las mujeres. Pero en Guatemala no se abordan esos temas. Hay muchas organizaciones de mujeres y feministas haciendo lobby, pero el lobby no cambia nada. ¿Por qué? Porque el lobby, ¿qué es lo que es? Yo voy con ella y le digo, por favor, mira, tengo este problema. Pero como ella, lógicamente, no responde a mis intereses, entonces voltea la mirada y sigue su camino. Y eso es lo que ha pasado. En Guatemala es un país totalmente machista, totalmente, bueno, con esa lógica del cristianismo, de la religión y de todo, entonces, muy conservador. Y bajo esa lógica se vulneran derechos. Y cuando pasa, por ejemplo, a nuestras compañeras que han sido asesinadas, la primera defensora que fue asesinada de nosotros, la compañera Juana Raimundo, dijeron, la asesinaron porque ella se había metido con un hombre casado. Y la mató la mujer de ese hombre, del amante de ella. Después dijeron, no, la mató ese hombre porque ella era amante de un hombre casado. Entonces... Hay una actitud muy machista y también de invisibilización de la realidad de que viven las mujeres. Entonces, hay una problemática fuerte que padecemos las mujeres de vulneración, de humillación, pero del que muy poco se ha posicionado en la mesa del debate público. Se ha ido posicionado, por supuesto, en algunos espacios, en algunos círculos muy pequeños, pero que a nivel de opinión pública no cobran mayor impacto en este momento. Sin embargo, a nivel de... O sea, de feminismo comunitario sí que estás bastante organizadas, ¿no? No hace mucho hemos contactado también con una compañera de la red de sanadoras de Guatemala, ¿no? También. Y el trabajo que se hace también está muy vinculado a la defensa, ¿no? El feminismo está muy vinculado a la defensa de la tierra, del territorio. Sí. Sí, en eso estamos. Todavía tiene grandes desafíos. Estamos en eso. Por ejemplo, CODECA es una organización mixta. Tenemos una red interna de mujeres. ¿Y en qué nos hemos enfocado últimamente? Bueno, en el 2020 creamos nuestra hoja de ruta de mujeres. Dijimos, la red de mujeres, tenemos que convertirnos las mujeres en referentes de esos procesos de cambios estructurales. Porque históricamente ha habido organización de mujeres en Guatemala, pero ¿qué avances hemos tenido? O sea, a veces hay una mujer luchadora por acá, entonces todo el mundo la señala y la aplasta. Pero tenemos que iniciar procesos de formación, de participación, de vincular a las mujeres como sujetas y referentes en todos estos procesos de cambio. No podemos hablar de una ley para despenalizar el aborto, para una ley para el ejercicio de derecho de las mujeres en un sistema como el actual. Pero tenemos que empezar organizando y sensibilizando a no solo a las mujeres, porque las mujeres ya estamos sensibilizadas de las realidades que tenemos, ya lo padecemos, entonces lo sabemos, pero a veces el mismo contexto, el mismo entorno hace que nos sintamos culpables de todo lo que nos está pasando a nosotras mismas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es sensibilizar el contexto y el entorno, y el contexto y el entorno implica sensibilizarnos nosotras mismas, entender que esa no es nuestra culpa, pero también sensibilizarnos en nuestro rol, cómo vamos a cumplir como madres para criar a nuestros hijos, pero también sensibilizar a nuestros padres, a nuestros hermanos y a nuestros compañeros en la organización. Es un proceso bastante complicado por todas las limitaciones, por todo lo que hemos venido construyendo desde generaciones en generaciones, pero que en la medida de que nos lo proponemos, seguramente vamos a ir avanzando. Hay muchas, muchas falencias todavía, muchas limitaciones. Hay procesos en los que se van avanzando y procesos en los que todavía tenemos, inclusive nosotras mismas, fuertes limitaciones. Pues, Leiria, seguimos y estaremos atentas a cómo evoluciona todo este proceso, que es importante, y por supuesto con Guatemala, siempre que tenemos oportunidad, invitamos a compañeras y tratamos de tejer esas redes, ¿no? Esas idas y venidas, y que nos permitan hacer herramientas comunes que nos ayuden a unas y a las otras a seguir avanzando. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por contarnos y darnos un poco de luz sobre las cosas que están ocurriendo al otro lado, y seguimos. Que tengas un final de gira o un espero que igual de ajetreado como hasta ahora, pero productivo. Muchas gracias y seguimos. Gracias, Lidia. Sí, seguimos, porque además es que tú sigues aquí con nosotras también para seguir. Sí, por supuesto. Pero hacemos un pequeño corte. Sí. Vale. Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó. Nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón. Soltaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción. Secaron los lagos, tinieron los seres, apagaron las luces, pidieron perdón, explotaron las minas, llevaron el oro, volvieron por más, pero ya se acabó. El pulmón de la tierra, el corazón del mundo, una patria dormida que ya despertó, nos queda la sonrisa, escribir nuestra historia, puede ser distinta, puede ser mejor. Pero no. Despedimos a nuestras compañeras, estamos de hecho despidiéndolas mientras entramos en antena, y aquí seguimos en el 104.9 de la FM, en Radio Malva, en programa de Dones Llures, y Y vamos a hacer un giro un poco así radical, pero solo un poco, porque seguimos en Latinoamérica. Para empezar, vamos a saludar ahora, centramos un poquito más el tema, pero vamos a empezar saludando a Patricia, a nuestra compañera, docente jubilada y activista argentina, a quien tenemos al otro lado del Skype. Hola, Patricia. ¿Patricia? ¿Nos escucha Patricia? Pues oírnos, no sé. Nosotros a ella no. Sí, hola. Ahora. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Hola, Julia. Hola, Emilia. Hola. Después de tenerte tanto tiempo ahí calladita, que ahora no pudieras hablar. Estaba escuchando detenidamente a la compañera que habló de Guatemala, Leila. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Hoy tenemos muchos duendes. Que hay un montón de puntos en común. No es la excepción Latinoamérica y no es la excepción Argentina. Y en cuanto al tema de la tierra, de los pueblos originarios. Pero como si Argentina es toda europea, occidental, blanquísima y desarrolladísima. Realmente me parece que esta oleada a nivel mundial de la derecha y de la ultraderecha también viene para estos lados y no somos la excepción. Esa sería mi lectura, conclusión, ¿no? Es un tema muy complejo. Nosotros acá en Argentina estamos muy, muy preocupados, muy, muy preocupados realmente. Es una situación que agota, que no da respiro, que en un punto no es justo semejante estado de incertidumbre que estamos pasando y que está pasando y que estamos pasando todo el pueblo argentino. Nosotros en este año electoral, todo el pueblo que votó, todos los votantes que votaron en tres partes, digamos, con tres tercios, y la verdad que la mayoría de la gente votó a la derecha y a la ultraderecha en las PASO, que es como lo previo a las elecciones generales, ¿se entiende? Sí. Y la verdad que eso es como una incertidumbre, es angustia, es volver a tiempos tan nefastos de la Argentina, a un desconocimiento que la verdad que no dejamos de asombrarnos. Bueno, ahora vienen las elecciones generales el 22 de octubre, pero bueno, de los tres, digamos, de las tres listas que van a participar, que sacaron el 30%, es decir, porcentaje más, porcentaje menos, sacaron el 30, el 28 y el 27, dos son de derecha y de ultraderecha. Estamos muy preocupados con ese tema. Sí. Macaida, ¿es Macaida? No. ¿Cómo se llama? El señor ese que parece... que es bueno, igual que Meden. Bueno, es que es igual que Meden. Milei es Vox para ustedes. Sí. Viene de esa línea, la que se postula como vicepresidenta. Es una persona que niega la dictadura militar, que visitó a Videla, que fue uno de los genocidas, que está en contra de los derechos humanos, que quieren dolarizar la economía, que es totalmente inconstitucional, que están en contra de muchos ministerios, entre ellos el Ministerio de la Mujer, están en contra de la ley del aborto, es decir, en contra de la escuela pública, de los hospitales públicos, de los lugares donde trabajan los científicos, que es el CONICET, que esta persona insulta, descalifica, irrumpe en gritos, y la gente lo votó. Eso es lo terrible. Sí. Eso es lo terrible. Y Patricia todavía no está en el gobierno y no. Como comentábamos, sin embargo, están pasando cosas muy duras y el maltrato a los pueblos originarios continúa, ¿no? Tenéis o ha habido movilizaciones increíbles y represión enorme en Jujuy. ¿Por qué? las los escasos territorios que tiene la población indígena, resulta que el litio, y lo siento, pero nosotros para poder seguir transportándonos, irnos de un sitio a otro en esos coches eléctricos tan maravillosos, pues necesitamos litio, así que los están expulsando de los escasos espacios donde los habían dejado continuar viviendo dentro de en Argentina, ¿no? Sí, así es. Y está tan invisibilizado eso también, porque en su momento, cuando fue esto de Jujuy, muy pocos medios lo pudieron visibilizar, es decir, como que la vida pasa por otro lado y en realidad los dueños de la tierra son los pueblos originarios. Y están muy vapuleados por todo y por la gente, y no solamente por las grandes empresas, los grandes poderes económicos, sino también por la gente común. Es impresionante cómo también los medios ayudan para todo esto. Y la gente escucha, es decir, lo que quiere escuchar. Es decir, por eso ganó Milei, que va primero en las encuestas. Después está otra postura, que también es del gobierno anterior, del PRO. Y también el discurso es que van a poner orden, que viene la mano dura, que viene la represión, que viene el castigo a las manifestaciones callejeras. No hay ninguna propuesta, solamente exterminar el populismo, dicen ellos, es decir, exterminar los sindicatos. Sí, exterminar a las personas. Sí. Y una palabra tan dura como esa, en un país donde ha visto el exterminio físico de tanta gente, no espanta. Espanta, y aparte es lo que hablaba hace un rato la compañera, con este retroceso que venimos viendo, y que atrás está obviamente Estados Unidos, es decir, nosotros venimos de tener una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 46 mil millones más 100 mil millones de fondos privados del gobierno anterior, ¿no? Esto había que pagarlo en dos partes. Y ahora en las últimas negociaciones con este gobierno actual, el Fondo Monetario Internacional quería una devaluación del 100%. Bueno, y acordaron el 22%, pero eso se traduce en que tenemos una inflación de un 130% anual. Es una locura. No nos dejan vivir. Es decir, a ver, y hay toda una franja de vulnerabilidad social que no tiene retorno. Yo estoy viviendo ahora a 50 kilómetros de Capital Federal, estoy viviendo en Luján y viajo muy seguido a Capital, y la verdad es que hay mucha gente en situación de calle, invisibilizada, gente que quedó por fuera del sistema, gente que no tiene trabajo, no tiene tierra, no tiene techo y no tiene quien los mire. ¿Quién nos pueda sacar de esa situación de tanta vulnerabilidad social? Antes has comentado, Patricia, que la vulneración de derechos y las proclamas de estos candidatos de extrema derecha, ¿no? Y nosotros siempre hablamos de que hay los derechos, uno de los derechos que siempre está en juego, ¿no? Por más conseguidos que sean, son los derechos de las mujeres, ¿no? Argentina precisamente consiguió el movimiento feminista en Argentina, ¿no? Culminó con un proceso de legalización del aborto hasta las 14 semanas, si no me falla la memoria. Sí, las 14 semanas en el año 2020. Eso es. Sí. Después de movilizaciones y años y años y años de lucha, de organización de las mujeres de manera potentísima, ¿no? Y comentas que la candidata también es contra, o sea, que estaría en juego también la ley aprobada. Claro, estaría en juego. Sí, sí. Esa ley y otras leyes, porque no sabemos hasta qué punto se va a poder efectivizar. Pero eso, a ver, el tema es que ellos lo plantean libremente, abiertamente, y el pueblo los votó. Eso es lo más contradictorio. Patricia, dices, el pueblo los votó. Pero yo creo que tú has explicado muy bien cuál es la situación. Los grandes capitales están estrangulando la economía de tal manera que impiden que políticas o propuestas que puedan tener una visión más social, no nos vamos a hacer revolucionarios ni siquiera, ¿no? Uh-huh. Pero que hagan apuestas un poco sociales, son estranguladas inmediatamente, porque con esa deuda van estrangulando, no reciben ningún apoyo. Entonces a la gente la van metiendo como en un, mira, en una imagen muy clara, aunque sea muy, muy española y nada, y yo no comparta casi nada, pero les van metiendo como en un chiquero, en un torín, para ir llevando exactamente a donde quieren, ¿no? Y con la economía argentina hace mucho tiempo que están jugando a eso, con la chilena también, de ir llevando al lugar donde quieren a través de presiones increíbles, brutales, de la economía. ¿Qué otra opción hay? ¿Quién ha dado algo que pueda ilusionar? Que no, nadie, porque no tiene, o sea, no existe esa opción tampoco, ¿no? Que pueda ser ilusionante, que pueda... Teníamos cierta ilusión con el gobierno kirchnerista. Ajá. Porque realmente habíamos conseguido, es como decía hoy la compañera, votás a lo menos malo. Que ya es horror. Claro, es un horror, pero pensándolo fríamente, en ese momento, en esa década ganada, se llegaron a muchos proyectos, había un proyecto de vida, salieron las jubilaciones para las amas de casa, que todos sabemos que las amas de casa y las personas que trabajaron en negro y que trabajan en negro no tenían aportes. Entonces, bueno, salieron las jubilaciones, salió la ley de matrimonio igualitario, la ley del aborto, volvieron a Argentina un montón de científicos que habían emigrado por temas económicos, obviamente, y como que hubo el tema de la ESMA, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, que también es parte de este gobierno, pero parecería que no fue suficiente, que no alcanzó. Eso es lo que yo siento, que no alcanzó todo esto. Es verdad que en el medio tuvimos la pandemia, es verdad que después tuvo la sequía y que teníamos la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que eso nos terminó de aniquilar. No alcanzó. Hay planes sociales, hay un par de medidas que salieron este último tiempo, estas últimas semanas, como para poner paños fríos, digamos, en la economía en general, pero bueno, no alcanzó, no alcanza. Así que no sé, vamos a ver ahora el 22 de octubre, son las elecciones generales, y ahí veremos lo que sucede. Uh-huh. Y con respecto a la ley del aborto, el 28 de septiembre se convoca a un pañuelazo para que esta ley del aborto, de interrupción voluntaria del embarazo, sea efectiva su implementación. Porque la ley está, pero también es verdad que hay lugares donde no se implementa. Eso te iba a preguntar, porque esto pasa aquí también. O sea, se encuentran con todas las trampas que pueden para evitar que las mujeres accedan efectivamente al derecho. Entonces, aquí en España, por ejemplo, hay comunidades autónomas que simplemente no tienen plantilla médica que pueda llevar a cabo las interrupciones, porque todos se han objetado. Sí. Luego la privada ya no son tan objetores, pero en la pública objetan todos. Y entonces quería preguntarte por la efectiva aplicación de la ley en Argentina. Además, vos pensás que Argentina está atravesada por la fe católica. Hay mucha presión de la Iglesia, el Papa es argentino, es decir, es un pueblo muy, muy católico practicante. A eso se le suma que el Estado no es laico, el Estado que debería ser laico no lo es, entonces no puede garantizar esto. Lo que se pide con este pañuelazo justamente es eso, esta efectiva implementación. ¿Por qué? Porque hay muchas denuncias de mujeres que van que necesitan y que toman este derecho y bueno, y no las atienden porque faltan medicamentos, porque o la atención es violenta, o hay venta ilegal de los medicamentos que necesitas, o si no, todo el circuito clandestino que la gente por ahí que tiene recursos económicos lo puede afrontar. Pero la mayoría de las pibas se mueren. Eso es lo que sucede. Claro, bueno, que... lo que se está pidiendo justamente es esto, que el aborto sea legal, sea seguro, sea gratuito, que el Estado sea laico y que pueda garantizar este derecho, ¿sí? Sí, porque precisamente los argumentos que se utilizaban en todas esas movilizaciones y todos esos pañolazos que hubo previos y toda la presión para la aprobación de la ley, lo que se argumentaba era la cantidad de mujeres que estaban muriendo precisamente por no tener una asistencia. Los abortos se van a practicar igual. Hablábamos antes de que no solamente es el reconocimiento del aborto, ¿no? Que la ley, que lo que realmente hace falta es un proyecto de salud sexual, reproductiva, que incluya profilaxis previas, que eviten incluso llegar a los abortos. Sin embargo, esa hipocresía, que además Argentina y España son dos países donde la Iglesia tiene un montón de poder e impide incluso los métodos anticonceptivos o impide que se dé una difusión sana sobre todas las profilaxis que pueden existir para no tener que llegar a abortos, provocan que se incremente el número de ellos y además que si no permites que se hagan en condiciones higiénico-sanitarias decentes y las tienes que hacer en la clandestinidad y te puedes poner en manos de personas a lo mejor no tan seguras, pues acaben habiendo muchísima gente pobre, porque la RIPCA siempre tiene la capacidad de abortar. Mucha gente pobre que acaba o muriendo o teniendo problemas de salud gravísimos. Totalmente, totalmente. Es que estáis hablando y pienso bastante en Brasil, ¿no? Que ahí pues miramos siempre a Argentina, que es el país vecino, y ahora de hecho hay una red, hay algunas organizaciones feministas que llevan mujeres desde Brasil a abortar, pues entre Argentina, Colombia y México, ¿no? Lo que hacían aquí las españolas para ir a abortar en Londres, aunque con algunos perfiles distintos, porque sí que acogen a mujeres que no tienen ningún tipo de recurso y otras que sí que pueden pagar, pues suple, ¿no? Y bueno, en Brasil se estima que hay por lo menos unos 250.000 abortos al año. Esa es una barbaridad. Y de estos 250.000, pues solo 2.000 por vías legales. Claro, el riesgo que... Sí, es... Son datos asustadores y muchísimas mujeres sufren complicaciones y van y esto porque está subnotificado, ¿no? Entonces llegan al hospital, la causa de la muerte muchas veces no se sabe, que es por un aborto clandestino, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Bueno, el 28 de septiembre entonces se va a hacer el pañuelazo. Y a esto se le suma la implementación de la ley de educación sexual integral que se da en las escuelas, y también lo que también se pide en este pañuelazo es rechazarlo del Fondo Monetario Internacional. Es decir, está todo, todo tiene que ver con todo, con todo lo que está sucediendo en este momento en Argentina. Sí, porque el Fondo Monetario Internacional y toda esa deuda que está reclamando también significa una reducción brutal de disposición de medios del gobierno, y siempre sabemos dónde van a ir a aplicarse las reducciones, ¿no? Hambre para... ¿Patricia? ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hubo un pequeño corte. Sí. Te decía que eso se llama hambre para el pueblo. Sí, Efectivamente. Y eso, y el pueblo, cuanto más débil, cuanto más abajo, cuanto más, y las mujeres siempre solemos estar muy abajito, más descargan, ¿no? Absolutamente todo. Quería preguntarte, bueno, primero quería solo hacer una corrección del dato que acabo de decir, que me he equivocado. Se calcula que hace más o menos entre 800.000 y 1.000.000 de abortos al año en Brasil. 250.000 son los casos de complicación que se notifican. 250.000 casos al año de mujeres hospitalizadas por complicaciones del aborto, y aún así sabemos que está subnotificado. Y que es, bueno, es una barbaridad, sí, además es brutal. Y muchas veces es lo que hemos comentado antes, tiene mucho que ver con la falta de profilaxis, uh-huh. con la falta de, sí, sí. de información, con la falta de capacidad y medios. Totalmente. Para tomar medidas previas que son pues mucho más sanas, sí, sí. Y más lógicas, sí, que ahora tenemos a la BAST, o deberíamos de tener. Luego, si quieres, puedo comentar un poco más. Pero quería preguntarte también, Patricia, porque has comentado antes de la moral católica en Argentina, ¿no? Sin embargo, hubo un movimiento feminista muy fuerte y a la ley del aborto salió por eso, ¿no? Que es algo que yo pongo en comparación, por ejemplo, con Brasil, no lo veo. Porque año tras año hacen encuestas a la población, incluso desde organizaciones feministas hacen encuestas, y más de la mitad de la población sigue viendo, sigue estando en contra de una despenalización del aborto. Que a lo mejor puede estar despenalizado tal y como está ahora, que son los tres supuestos, pero más de la mitad de la población sigue estando en contra, y tiene que ver con esta moral, ¿no? Pues es un tema, de hecho, un tema tóxico en las campañas electorales, ¿no? Por eso la Iglesia y el Estado tienen que estar separados. Y todo lo que tenga que ver con los sectores fundamentalistas religiosos y... sin ninguna injerencia de la Iglesia debería haber en estas cuestiones. Ya, pero Brasil, porque también es un Estado laico y ahí está en la Constitución, ¿eh? Y aparte de desconstruir estos supuestos de que todos pueden decidir en el del cuerpo de una mujer, es decir, cuando las únicas que podemos decidir somos nosotras mismas. Y estas son construcciones sociales, hay cosas muy arraigadas. Va a costar a través de la educación sexual en las escuelas, a través de abrir estos debates hacia adentro de las familias y poder discutir. Se escapa otra vez, Patricia, de vez en cuando te vas y dejamos de oírte, pero creo que ahora te he entendido por dónde estabas yendo. Decía esto, que es necesario que se desconstruyan supuestos y pensar que en el cuerpo de la mujer solamente decidimos nosotras mismas. Sí, ay, amiga, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Ahí está el quid de la cuestión. Nadie puede mirar el cuerpo del otro, y hay también toda una campaña, esto de no mirar, no adjetivizar el cuerpo de la mujer, cuesta todavía. A nivel social, digo, ¿no? A nivel de construcción social. Es necesario también que esto se lleve a las escuelas, se debata en las escuelas, se instale en las escuelas, y hacia adentro de las familias también. Patricia, tú antes estabas hablando del Fondo Monetario Internacional, de los intereses económicos que campan en la mayoría de las razones o cómo mueven... se mueven las políticas, ¿no? Y en el fondo, a mí me da la sensación, ¿no? Yo tengo clarísimo que el recuperar el cuerpo de las mujeres para nosotras mismas tiene que ver muchísimo con esto, y obviamente tiene que haber un cambio estructural en la manera de enfrentarse a la economía y a la sociedad para evitarlo, porque está clarísimo que las mujeres somos quienes tenemos la capacidad de parir y de crear esa mano de obra que se necesita para producir. Claro. Y además esa necesidad de transmitir aquello, los genes y tus bienes en la dirección a los tuyos, que también es una visión muy machista y muy patriarcal, hace que de ninguna de las maneras vayan a soltar el cuerpo de las mujeres, salvo que reconvirtamos absolutamente la visión y dónde queremos poner la vida y cómo queremos trabajar. O sea, en una sociedad capitalista, patriarcal y que depende tanto de las mujeres para hacer el trabajo gratis de cuidados y para generar mano de obra, es complicado, ¿eh? que acaben soltando el aborto. Luego tienen la herramienta de la Iglesia que les sirve, digamos que como argumentos éticos para continuar, para mantenerlo, pero en el fondo no dejan de ser nada más que unos intereses económicos brutales, ¿no? Sí, tal cual. Coincido. Eso hablábamos estos días cuando estábamos preparando el programa, que esto, mira, las kurdas lo tienen muy bien trabajado y a mí me gusta. También es cierto que son de esa zona, ¿no? De la Mesopotamia, donde empezó a aparecer la agricultura, de las primeras, y ellas lo tienen muy bien trabajadito, ¿no? De sociedades prehistóricas en las que a la mujer se les da una importancia tremenda, donde tienen un valor, donde se les reconoce como enraizadas, como esas diosas tierra que vemos en cantidad en los museos estos de antropología y esas cosas, a aparecer, asentarse en las poblaciones, a comenzar a producirse una acumulación de bienes y dar ese salto y empezar a querer controlar a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque se incrementa las labores, se incrementa el trabajo, hacen falta para aquellas personas que empiezan a beneficiarse de las economías, necesitan alguien que les ayude y trabaje sus tierras y vaya aumentando la producción tanto en la economía como luego en la ganadería. Y es un cambio radical, ¿no?, en la visión de las mujeres. A partir de ahí ya parece que, y hasta hoy, estas luchas de poder, de intentar controlarnos, van... Claro, yo lo tengo más visto en la parte occidental, pero a lo mejor, pues lo que hemos dicho, ¿no? En espacios, en tierra, en pueblos originarios que han tenido una visión mucho más holística de la sociedad, de la tierra, y que han mantenido todavía esa visión, no existe esa voluntad de control sobre las mujeres, ¿no? Pero si te sales de esos espacios, es de mucha a muchísima a brutal, depende de dónde la veas, ¿no? Pero en el fondo hay una voluntad, y mucha es, claro, el cuerpo de las mujeres. Todavía no han descubierto la manera de suplantar eso, la producción de vida, y no lo quieren permitir. Claro. Hay una voluntad y una intencionalidad clara. Vale, ¿me oyes? Sí. Hola. Sí. Te quería preguntar, tocando el tema de la salud sexual reproductiva, ¿no? En las escuelas, ¿esto se está abordando? O sea, ¿con esta ley vino una introducción también de una pauta de educación sexoafectiva en las escuelas y se ha empezado a llevar a cabo ahora en Argentina? Sí, sí. A ver, se está llevando a cabo en las grandes ciudades. Hay mucha resistencia en las escuelas del interior. Uh-huh. Hay provincias muy conservadoras. Lo que hablamos siempre, muy atravesadas por el machismo, el patriarcado. Entonces eso dificulta mucho, porque hay padres que se oponen y madres que se oponen a la educación sexual integral. Mm. Es como que se toman las escuelas, pero no tan profundamente como debería, como que recién es un inicio, digamos, es como un inicio. Hay lugares que se trabaja mejor, como las ciudades grandes, como te decía, en Capital Federal, pero falta todavía que haya una real implementación. Bueno, aquí se supone que desde el 2010 tenemos una... Bueno, desde el... 2010, sí, sí. Sí, no, antes teníamos una ley de supuestos bueno, que era muy relativa. Y desde relativa, el 2010 la despenalización. La de plazos, ¿no? Uh-huh. Y falta muchísimo también por hacer y se cuestiona, continúa cuestionándose cada X tiempo y, por supuesto, la Iglesia está haciendo una labor de retroceso de derechos increíble y lidera manifiestos en los que se continúa manteniendo aquello de que nada más aparecer el cigoto ya es vida. Tiene bemoles, que te lo digan con toda tranquilidad y luego permitan que mueran críos, esos niños a los que ellos quieren tanto, pues por ejemplo en las fronteras, tanto marítimas aquí se están ahogando como en las fronteras terrestres en otros territorios. Y cómo lo permiten, cómo les importa un bledo una vez nacida las criaturas, si tienen atenciones o no, pero la defensa de la vida en ese momento, que yo creo que va muy, muy aliada a las estructuras de base, pero la Iglesia tiene un papel fundamental y un papel además que no suelta de ninguna manera, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Queríamos así recordar, estábamos hablando antes, nosotros también tenemos una ley actual que acaba de ser aprobada y que quita algunas de esas hipocresías que tienen que ver con la sensación de que el aborto es algo que tiene... no sé cómo explicarlo para decir que el aborto es algo tan serio que hay que reflexionarlo. O sea, es tan por hecho que una mujer cuando decide abortar es tan frívola que se levanta un día por la mañana y dice ¡uy, que estoy preñando! Pues yo aborto. Y ya está, ¿no? Entonces esas proteccionismos de y tres días para la reflexión y que tengas que además tener... información sobre todas las cosas que puede hacer tu angelito si nace, bueno, todo ese tipo de parafernalias se están atrincherando en ellas porque ya no les queda mucho más, ¿no? Pero es cierto que la nueva ley está tratando de evitarlas, es decir, la ley del 2010 obligaba a tener tres días de reflexión, obligaba a que la mujer recibiera información sobre alternativas al aborto y qué cosas podían, qué futuro podía tener, las ayudas que podía tener en un momento dado o darlo en adopción, bueno, todas estas cosas. Y cuando ya se hubiera empapado de todo ello, si persistía, continuaba, ¿no? Es cierto que eso está desapareciendo, pero también es cierto. Ah, y otra de las cosas que este país ha utilizado un montón como herramienta para no implementarlo, que es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia de los médicos. Si un médico piensa que abortar es un crimen, se puede abstener. Es hasta respetable, ¿no? Si no fuera porque el 90% de ellos luego abortaba y ganando más dinero en clínicas privadas. Claro. También esta nueva ley ha hecho que si alguien se declara objetor de conciencia ha de declarárselo para todo, no puede tener esta doble moral. Pero aún así siguen... como atrincherándose, volvemos a decir, ¿no? La visión capitalista, la visión machista del control del cuerpo de las mujeres sigue haciendo que se vayan atrincherando e intentando delimitar y boicotear cada uno de los pasos que se van dando. Claro, que es lo que tú estás comentando de Argentina. Si estáis, además, eso, nosotras llevamos un proceso desde la transición en el que hemos ido avanzando con luchas muy difíciles, pero sí que es cierto que se ha ido avanzando. Argentina, el movimiento de mujeres lo ha tenido claro hace un montón de años, es decir, tiene eso como ventaja, el que hay muchísima mujer que se lo ha trabajado en todos sus territorios, que lleva muchos años haciéndolo, pero... El implementarla a nivel real, pues tiene que ser bastante complicado. Y si encima existe todo este retroceso ideológico, pues vais a tener que luchar con armas y dientes, ¿no? Ese 28 tiene que llenarse cada espacio donde estén las convocatorias, ese 28 de septiembre, para intentar frenarlo. Va a haber una convocatoria muy grande en Capital Federal, pero también se convoca que cada uno en su territorio pueda participar en las plazas de los pueblos o de las ciudades. Sí, sí, tiene que ser multitudinario. Pues lo esperemos, ¿no? Yo que tenía el privilegio de estar ahí en tu tierra un tiempo atrás, por cada sitio donde pasaba había un espacio donde se veían ahí esos pañuelitos blancos puestos y espacios que se notaba que tenían un perfil de mujer muy potente, ¿no? Espero verlos, me encantará ver y buscar y comprobar que están abarrotados. Vamos a hacer un cortecito muy chiquitito, nos vamos a desconectar de ti un momento, ¿vale? Porque ya estamos llegando al final del programa y así luego acabamos de rematar y nos despedimos, ¿vale? Perfecto. De tantas desaparecidas, soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Soy la que marcha con cara tapada y pechos valientes al aire. Yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo clamores. A otra mujer hoy quitaron sus flores. No queremos más sufrir por mal de amores. No queremos niñas viviendo horrores. No queremos vivas. Otro feminicidio en las noticias. Nos queremos vivas. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Aborto legal, soy la que acompaña en clandestinidad, soy la que apoya a su amiga cuando libremente ha elegido la maternidad, soy la que te ayuda sin preguntar nada, la que responde todas tus llamadas, la que te sostiene si sos maltratada, soy la que grita yo te creo hermana, abrazamos los cuerpos plurales, somos seres duales, placeres astrales, defendemos tierras ancestrales, luchamos aunque nos señalen, nos otro feminicidio en las noticias. Nos queremos vivas. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho. Hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, se me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, soy me han nacido flores. Pues aquí seguimos, en nuestro último tramo de este programa de septiembre de Dones Lliures, en 104.9 de la FM, en Radio Malva. Y vamos a hacer el gap publicitario que casi que se nos pasa, ¿no? Recordamos a todas las personas que nos estén escuchando. Julia me boicotea porque voy a hacer publicidad. Recordamos que, bueno, esta radio está aquí y si os gusta y os interesa que siga funcionando gracias al apoyo de las personas que colaboramos y que colaboráis. No recibimos dineros de ningún tipo de subvención, no recibimos dineros de ningún partido político u otra organización, y todo viene de nuestras aportaciones, porque entre todas trabajamos. No es que necesitemos mucho dinero, nos apañamos con no demasiado, pero el mundo es así de difícil y para todo hace falta algo de dinerillo. Así es que si te parece interesante el programa y quieres colaborar, te animamos a que entres en la página web de www.radiomalva.org y ahí te contamos que nos puedes echar pues desde una mano mensualmente hasta anual o puntualmente en un momento dado. Tenemos medidas para todos los bolsillos y todas las posibilidades. Y dicho eso, vamos a terminar nuestro programa. Hola, Patricia. Y bueno, sin olvidar también que la radio está abierta también para que vengas a presentar tu proyecto, porque precisamente siendo una radio autogestionada y libre, lo que queremos es que siga sonando y que sigan sonando voces muy diversas y sobre todo que podamos hacer un contradiscurso, ¿no?, a todos los medios generalistas y hegemónicos. Pues la voz que nos suena en ellos sonará aquí en Radio Malva. Así es que si te parece que puedes aportar y tienes una idea en la cabeza, nos reunimos los martes. Los primeros martes del mes a las 8 de la tarde y siempre habrá un hueco para escuchar cualquier propuesta. Eso es. Bueno, y pasado el espacio publicitario, continuamos ya casi al final de nuestro programa. Un programa que ha sido un poco mixto, que hemos hablado de luchas en Latinoamérica, vamos a decir, ¿no? Porque hemos de luchas y de tiempos negros y oscuros que están viniendo, en los que hay que aprender a resistir y organizarse para cuando reunamos la fuerza suficiente volver a empujar fuerte, pero nunca rendirse. De eso hemos estado hablando con Leiria, gracias. También lo hemos hablado con Patricia. Guatemala, El Salvador transversalmente y Argentina han sido los puntos donde los hemos señalado. Si hablamos del nuestro no acabamos nunca, así que lo dejaremos para otro día. Y bueno, luego hemos querido tener presente el día 28 de septiembre, que en Argentina habrá pañolazo, pero en este país también hay concentraciones, hay muchos manifiestos, algunos muy institucionales y muy bonicos, porque siempre queda algo que decir y luego poco que hacer, pero algunos otros con mucha voluntad transformadora, ¿no? Es un día en el que las mujeres procuramos recordar que nuestros cuerpos son nuestros, que si en un momento dado decidimos abortar, no es porque seamos unas casquivanas, sino porque la vida no nos permite continuar y porque además tenemos derecho a una sexualidad sin tener que cargarnos de hijos, ¿no? Sino teniendo y eligiendo la familia y los hijos y las hijas que consideremos necesarios. Y por eso el día 28 animamos a quienes nos escuchan a participar de todas las maneras y con todas las herramientas posibles en las manifestaciones, acciones y declaraciones que haya a lo largo y ancho de todos los territorios. Quería recordar y felicitar, ya que estamos en ese tiempo, que entre los países que se van sumando en una despañalización, en este caso ya no tanto Latinoamérica, porque ya estamos arriba en el norte, ¿no? México hace muy poquito, unos meses, que aprobó también la despenalización del aborto a través, algo muy curioso, a mí me llama mucho la atención, pero ha sido la Corte Suprema la que impone al este legislativo que modifique el Código Penal para que desaparezca. desconozco cómo funciona, pero si lo han aprobado, bien está, ¿no? Nos parece estupendo y esperemos que no sea tan cuestionado y que sea de más fácil aplicación. Claro, en Brasil es algo similar a lo que se lleva intentando desde hace años, por ejemplo, porque ya presentan una cosa que se llama, en México será otra, pero en Brasil se llama ADPF, que es como un recurso contra el Supremo Tribunal, alegando que hay un precepto básico de la Constitución que no se está cumpliendo. Recurso de inconstitucionalidad, claro, se llama en este país. Recurso de inconstitucionalidad, exacto. Uh-huh. Y mediante, incluso, pues lo que se está con un recurso como este, pues se puede contestar una ley antigua, en este caso el Código Penal, que se sigue aplicando, ¿no? Y que choca profundamente con la Constitución del país, que es del 88, que es la Constitución post régimen militar. Entonces se intenta ir por estos mismos medios también, uh-huh. Pero aún no hemos tenido mucho éxito. En todo caso, el movimiento feminista ahí está reclamando y no vamos a dejar caer. O sea. Bueno, pues creo que es un momento para ir recordando y para pensar que el logro de un país, como en este caso México, como en el 2020 Argentina, lo que hace es que vayan sumándose esa energía, esas sinergias y naturalizando algo que debería de ser tan obvio, a pesar de que instituciones como las iglesias, porque no es la iglesia, son las iglesias, ¿no? Porque precisamente países en regímenes árabes, musulmanes, como Arabia Saudí y demás, están en situación todavía más complicada, que no las hemos nombrado, pero en situaciones todavía más complicadas porque las religiones juegan ese papel de control de las mujeres en todas partes. Claro, y control a través de un discurso que ha formado parte de los sujetos, ¿no? Las personas se constituyen sujetos en estos discursos y ellas mismas son defensoras, ¿no? De esta ley. Sí, eso es lo grave. Esa es la parte grave, por eso mencionaba antes lo de las encuestas que se hacen en la población, porque ya no estamos hablando de que hay una mano, ¿no? No, que hay una iglesia haciendo un lobby, que también la hay, pero no es esto lo que más frena. Sino que es la propia población. La propia población, claro. La que tiene bastante interiorizada el discurso contra la autonomía de nuestros cuerpos. Bueno, es que, como estábamos comentando antes, hay un componente económico brutal y obviamente el aborto y el control de la natalidad están muy vinculados con los intereses económicos y del patriarcado y del neocapitalismo actual, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, por eso hemos de unirnos todas y hemos de trabajarlo juntas. Sí. Y no quería que nos fuéramos sin comentar, porque yo creo que en este país es muy reciente realmente, son 13 años de ley de despenalización. Puedo decir que yo estaba aquí cuando se aprobó la ley y como comentábamos antes, ¿no? Ningún derecho de las mujeres nunca hay que dar por sentado, hay que seguir celebrando las conquistas, pero no olvidar que toda la historia de la lucha por la despenalización del aborto en este país, y precisamente en ese sentido quería recomendar una película que se llama En buenas compañías, Las buenas compañías, creo que es. Se puede encontrar en alguna plataforma online y es una película que hace un poco de historiografía, es una ficción, pero hace un poco de historiografía de la lucha por el aborto en este país. Cuenta en concreto la historia de un colectivo feminista en el País Vasco que ayudaba, una red de mujeres que ayudaba a muchas otras mujeres a poder salir a abortar, y a la vez pues también ponían el cuerpo y daban la cara en las calles. En este país, recordemos que ha habido momentos muy duros, y no solamente en la dictadura, sino ya en la transición, momentos muy duros en los que incluso hubo políticas de autoinculpación de mujeres que llegaron a ser procesadas, sí. que ha habido luchas muy serias y muy fuertes. Y no quiero dejar de pasar contar, porque tenemos una ley de plazos desde el 2010, pero si no hubiera ganado el Partido Socialista en el año 82, probablemente lo hubiéramos tenido antes. Es una barbaridad lo que voy a decir, pero el Partido el Partido Alianza Popular, que se llamaba en aquella época, o la UCD, no se hubieran atrevido a hacer una ley tan mojigata con la presión que había en ese momento, como se atrevió a hacer el PSOE. Yo acuso directamente al PSOE de todos los años que las mujeres han pasado en esa tierra de nadie, porque ellos no se atrevieron a hacer una ley de plazos, hicieron una ley con tres supuestos, sí, prometieron y durante algunas veces hacían que iban a hacer mucho la vista gorda, pero eso es el peor de los horrores, porque ha habido muchas mujeres procesadas que nunca sabía, y muchos médicos y muchas mucho personal sanitario, hombres y mujeres, muchas mujeres también, pero perseguían más a los hombres, curiosamente, es algo muy así, porque de vez en cuando aparecía el lobby y decía, hay que castigar, esto hay que frenar, se está yendo de madre, y volvían otra vez a reprimir y a condenar, a procesar a mujeres por abortar. Ha habido un montón de años y la culpa la tienen esos llamados progresistas, que en el fondo siempre han estado a las órdenes del sistema, y que precisamente porque tenían el control de la sociedad, que no se iba a rebelar de la misma manera que se hubiera rebelado con el resto, con los partidos de derechas, nos tuvieron tantos años sometidas. A mí me parece importante señalarlo también. Y dicho eso, que me ha salido aquí una arenga, pero es que es un tema que me molesta y me enfada mucho, creo que ya estamos fuera de tiempo. Sí. Da para mucho hablar también de la historia de la lucha por el aborto. Yo creo que sí. Podemos tomarlo otro día, a lo mejor largamente y tranquilamente, sin otras presiones. Pues nada, día 28 de septiembre, Día Internacional por la despenalización del aborto y la salud sexual reproductiva. Estoy aquí poniendo, leyendo lo escrito. Patricia, no sé si sigues escuchándonos, ¿sigues con nosotras? Ahí estoy. Agradecerte la disponibilidad, estar con nosotras y, bueno, ahora que ya sabemos que funciona bien el Skype, ojalá podamos tenerte en otro momento también. Muchas gracias a ustedes, y estoy para compartir con ustedes. Pues un gran abrazo, Patricia, y hasta la próxima. Te apuntamos. Y el resto de la audiencia nos despedimos también. Nos despedimos hasta el próximo mes de octubre, nuestro 33 programa. Recordando esta fecha, el 28 de septiembre, y animando a la participación y a la lucha de las mujeres y de quienes no son mujeres, pero que también es importante que tengan en cuenta y se trabaje, porque al final es un cambio de paradigma que nos compete a todas y a todos. Alguien está moviendo mesas por ahí, así que con el ruido de las mesas y las sillas nos vamos a despedir hasta octubre. Salud y un abrazo. Me colé y en la fiesta me planté. Todos me quieren ver en lo que sé y en lo que sé. Metiendo más traya, echando más leña, partiendo la pala, reviento cadena. Mi mamá va pa' presidenta, nos quieren ver muerta, va a hacer el show de momentos de asombra, ver tanto flow. Y mandi pa' pa' pa' pa' del patriarcado, mi cuerpo pa' más elevado. Acheca la espurna, crema el fascismo, para la ignorancia, valora la cultura. Sabe lo que es ser precaria, por eso le duele verme explotada. Tú calladita al fondo de la sala, no destaques chica y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luna y de la noche eterna. Mi género no lo dicta lo que tengo entre las piernas. Necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas de Luis y Trata y de las Safo. Perras callejeras caminando solas por la noche. Lobas acechando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda. Miserias ajenas, fatigas y faltas, gloria eterna a la gata. Tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas. Las noches en vela, las sospechas y la pena. Crucificadas por el patriarcado, crecimos entre sombras en segundo plano. ¿Cómo tener miedo en nuestro propio terreno, eh? Saca tus manos y mente de mi cuerpo. Mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre. La manada guarda, cuidadito conseguirme. Nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. ¿Le tuteo o de usted? Tuteame, tuteamo. ¿Sí? Solo tengo 535 años. De acuerdo. Radio Malva 104.1. Estamos con Radio Malva, teams de la ciudad de Valencia para el universo mundo, desde los poblados marítimos. La radio que más te quiere. 104.9 de la FM. La radio libre y autogestionada de los poblados marítimos. Buscar aquello que en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Es muy complicado. Al dinero le da igual. Ahí es el lugar, ¿no?, donde tenemos que encontrarnos. Pero tampoco le busquemos a todo ahí la vuelta, ¿eh? Hay veces que uno fluye y... Este mundo está tan loco. Rebeldes, radicales, salimos a la calle y vamos a por ello. Teams de la ciudad de Valencia para el universo mundo. La radio que más te 104.9 de la FM. Desde los poblados marítimos. Desde la fuerza. Radio Malva. Así, de esta forma. Rebeldes, radicales, salimos.